GPS Emaús, caminando con Cristo. Bien, ¿qué libro, lo mismo hay alguien despistado, qué libro estamos estudiando? Solo llevamos 43 semanas. Ya es hora de que lo hayáis aprendido, me parece muy bien. ¿Qué alguien sabe, si vamos un poquito más allá, en qué capítulo nos quedamos la semana pasada? ¿Sí? Sí, 44. ¿Ese es el que ha tocado hoy? Sí, muy bien, muy bien. Bien, si recordáis el capítulo de la semana pasada, en él nos habló. En él nos habló mi madre de los hermanos de José cuando se presentaron allí a comprar trigo y de la forma sumisa y nos habló y nos dio unas enseñanzas en cuanto a las relaciones de los unos con los otros, en cuanto al perdón, en cuanto a las cosas que nos angustian porque somos así y no hacemos mucho caso de la palabra cuando dice basta cada día su propio afán. Y en este capítulo de hoy se sigue tratando la historia de José, pero sigue habiendo enseñanza. Yo cuando lo leía, en las 10 o 15 primeras veces que lo leí, dije, bueno, ¿qué voy a decir de esto? Pero la palabra, como me habréis oído, como habréis oído a tantos decir, es un pozo sin fondo y tiene enseñanza fresca para nosotros cada vez que la hablamos y la estudiamos. Bien, en este capítulo, en el capítulo 44, se nos habla de que una vez que compraron el trigo, los hermanos de José, no lo voy a leer, pero lo voy a contar, y luego lo podéis leer en vuestras casas, fueron despedidos y volvieron, y tenían la intención, más bien, de volver a su casa. José dio órdenes de volver a colocar el dinero en cada uno de los sacos de sus hermanos junto con el trigo, y de, además poner la copa más importante, una copa de plata, la copa de la que él bebía, en el saco que llevaba Benjamín. Esto lo hizo probablemente para probarles y para ver hasta qué punto eran personas diferentes de aquellas que le habían vendido y a ver hasta qué punto habían madurado como personas. En este capítulo me llamó mucho la atención ver que cuando son sorprendidos por el criado, porque una vez que les despide, manda a su criado que vaya por ellos, diciéndole qué mal habéis hecho, que encima que os hemos tratado tan bien, os lleváis la copa de mi amo. Y me sorprende que cuando vuelven otra vez a ver a José a Egipto, se cumple una vez más el sueño. Se inclina hasta la tierra para saludar a José. Así que el Señor cumple con las palabras y las promesas que te da y con los sueños que te hace soñar, evidentemente que vienen de él. Yo muchas veces he soñado cosas muy, muy locas y esas no, porque son mías. Pero, como os digo, José en este capítulo siguió poniendo a prueba a sus hermanos y podemos dividir el capítulo en dos partes. La primera parte es en la que se detalla todo el plan que José había trazado para enviarlos y para hacerlos volver, en la que manda a su criado a que vaya a encontrarles donde están descansando. Y la segunda parte es una manifestación de defensa preciosa de parte de Judá para proteger a su hermano Benjamín y para proteger a su padre también. De esta primera parte me llamó la atención pensar que el Señor, una vez que decimos que hemos cambiado y sobre el cambio y la transformación que debe haber en nosotros os voy a hablar, el Señor nos prueba para ver si esa transformación es cierta. No es que el Señor necesite saber si esa transformación es cierta, porque Él lo sabe. Es que nosotros necesitamos saber si esa transformación es cierta, si nuestra reacción es la reacción que se ajusta a lo que decimos que somos y que se ajusta a lo que se supone que nos hemos convertido. Y aunque de esto podríamos hablar muchísimo, me voy a centrar en cuatro características que se dan en la segunda parte del capítulo sobre aquellos que han sido transformados. Podríamos, trayéndolo a nuestro ámbito, decir que son cuatro características que debe tener uno que dice que es cristiano o que realmente ha tenido un encuentro con Cristo. Para hablar de estas cuatro características, vamos a tomar como punto de partida la última vez que os hablé de Judá. La última vez que os hablé de Judá, no sé si lo recordáis, ¿alguien se acuerda? Ay, qué bien. Bueno, hablé de tres despropósitos que surgieron en la vida de Judá. Y hablando de nuevo de esos tres despropósitos, os voy a demostrar cómo él había cambiado y cómo esas señas que él daba de esa transformación son las que debemos mostrar nosotros si hemos realmente sido transformados. Bien, la primera, el primer despropósito del que os hablé hablando de Judá, está en Génesis 38, fue que se apartó de sus hermanos, y hablamos de lo que espiritualmente significaba apartarse de sus hermanos, que trayéndolo a nuestro ámbito es separarse de la familia de la fe. Pero he titulado ese primer apartado, se apartó de sus hermanos, pero ya, si pensáis en este capítulo, en todo este capítulo, Judá no está lejos de sus hermanos, está con sus hermanos, está donde tiene que estar. Así que es la primera señal de que Judá había cambiado. Había vuelto a la casa de su padre y estaba rodeado de su gente. Una de las primeras señales de una verdadera conversión es que nos sentimos parte de una familia espiritual. Nos sentimos como hermanos los unos de los otros. Amamos a nuestros hermanos y oramos por ellos. El apóstol Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 12, se lo dice en muchas de sus cartas. A los filipenses les habla de la unidad, a los efesios les habla de la unidad, porque es importante la unidad entre hermanos. Pero me gustaron estos versículos que voy a leer de romanos, un poco salteados, que en lo que, fijaos lo que dice, en Romanos 12:5 le dicen los romanos: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esto es lo que sucede cuando ya eres parte de una familia, cuando estás con tus hermanos, como Judá estaba. Somos un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. En el versículo 9 le dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Verdad que el amor fingido es bastante insoportable? Bastante detestable, además, y bastante notable. Uno se da mucha cuenta cuando el amor es fingido. Así que el apóstol Pablo le está diciendo: cuando os améis, que sea una cosa natural, que se note que os amáis, pero porque ha habido un cambio en vuestra vida. Se entiende, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es como amas a un hermano. Y ahí se podría introducir un pero, porque hay hermanos que no se llevan muy bien, pero hay hermanos que sí. Así que amaos con amor fraternal de hermanos que se llevan bien. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, y lo sigue complicando. En el 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué fácil es gozarse, pero qué complicado llorar, ¿verdad? Los actores echan colirio para hacer que lloren. Pero cuando es un sentimiento genuino de amor fraternal verdadero, que ha habido transformación, a uno no le cuesta llorar porque siente las cargas de sus hermanos. El 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Y como colofón final sobre la unidad y sobre sentirse parte de una familia y amar a los hermanos, me parece el libro de Juan, me parece tremendo. Las tres epístolas que escribió el apóstol Juan, en la primera de ellas, en el capítulo 2, en los versículos que van de 9 a 11, dice, el que dice que está en luz, o sea, el que dice que ha sido transformado, que ha conocido a Cristo, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué está diciendo Juan? Que es un mentiroso, básicamente. Está diciendo que no es verdad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como os decía, una de las evidencias de una verdadera transformación es el amor. El amor, evidentemente, por el Señor, pero el amor que se refleja en amor a los hermanos. Y esto es muy complicado y es muy fácil de decirlo, y surgen roces, y la vida cristiana en general es difícil, pues ya la vida con los hermanos mucho más. Y hay hermanos que nos gustan más y hermanos que nos gustan menos. Pero si realmente hemos sido transformados, nuestro corazón debe estar lleno de amor, y esa debe ser una de las características que dan testimonio de ellos. Yo me he preguntado, ¿cuánto te gustan tus hermanos? Y os traslado esas preguntas y las dejo abiertas, no me contestéis, porque sé que la respuesta es lo mismo, no me gusta mucho. ¿Te gusta la compañía de tus hermanos? ¿Disfrutas estando con ellos o disfrutas más con otra gente, con la gente de fuera? ¿Los amas? Mucho cuidadito, ¿eh? Como dice, con cuidadito con lo que respondéis a estas preguntas, porque de vuestras respuestas depende vuestra transformación. Quiere decir que si respondéis que no os gustan mucho vuestros hermanos, realmente la transformación está todavía en medias. Y si no amáis a vuestros hermanos, no ha habido transformación de ningún tipo y tenéis que buscarla profundamente. La primera señal de que ha habido un cambio real es que te sientes parte de la familia de la fe, que amas a tus hermanos a pesar de sus defectos, de sus fastidios, de lo que te molesten, de sus actitudes. Amas a tus hermanos, esa es la primera señal. La segunda señal es que ya no nos apartamos del camino, que ya seguimos caminando de una forma recta. La segunda cosa que vimos, el segundo despropósito de Judá, era que se apartó de su camino. Dice en Génesis 38:15, para recordarlo, hablando de Tamar, dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y en el siguiente versículo dice: y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás? Y sigue la historia. Cuando se apartó, o cuando hablamos de esta historia, vemos que Judá se apartó del camino recto, y se apartó, y lo espiritualizamos también, y lo usamos como una señal de lo que es apartarse del camino que a Dios le gusta. No solo se fue a acostar con una prostituta que ya estaba mal, sino que fue infiel a la promesa que le había hecho a su nuera Tamar, que era que iba a dar a su tercer hijo matrimonio para que le levantase descendencia. Sin embargo, en este capítulo vemos cómo eso ha cambiado con respecto a Judá también. Su caminar ya no solo no está desviado, sino que camina y tiene que ir donde tiene que ir, sino que ahora es fiel a su palabra, cumpliendo la promesa que le había hecho a su padre de proteger a su hermano Benjamín. En el capítulo 44:32 leemos: como tu siervo salió por fiador del joven, esto es cuando acusaron a Benjamín de llevarse la copa con mi padre, y saliendo en su defensa diciendo: si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, porque por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No solamente caminaba recto, sino que era fiel a su palabra, cumplía con su palabra y le importaban a su hermano y su padre. Había sido totalmente transformado. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando hemos sido transformados, nuestro caminar debe ser totalmente diferente. Si recordáis, cuando os hablé de los caladuras, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien es caladura aquí? ¿No? Bueno, os hablé de que no recibieron a Jesús, porque su caminar era como el caminar del que va a Jerusalén. Y hablamos de que cuando tenemos un encuentro con Cristo, nuestro caminar debe ser totalmente diferente. Así de diferente como fue el caminar de Judá, así tiene que ser nuestro caminar de distinto cuando realmente hemos sido transformados. La segunda evidencia de que hemos tenido un encuentro con el Señor es que nuestro caminar ya no es el mismo, es diferente. La primera era que somos parte de la familia de la fe, que amamos a nuestros hermanos. La segunda, que nuestro caminar es diferente. La tercera es que reconocemos lo miserables que somos. Cuando hablamos de Judá, dijimos que a pesar de todo esto malo que había hecho, de ser un mentiroso, de ser una prostituta, de fallar a su promesa, con todo eso, Judá se creía muy justo. Sin embargo, ahora veremos cómo se da cuenta y una vez más reconoce que no lo es. En el capítulo 38 leímos: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Y qué dijo Judá? Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, y eran precisamente de él: estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bafo. Entonces Judá lo reconoció, se dio cuenta, le tuvo que entrar un poco de tembleque, y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, por cuanto yo he fallado a mi promesa, y nunca más la conoció. Lo primero que hizo Judá en el relato del capítulo 44, cuando salió en defensa de su hermano Benjamín, fue reconocer no solo su culpa, sino la de todos sus hermanos delante de José. No solo no se desvía del camino, sino que reconoce su culpabilidad. No, y lo pensaba en contraposición con lo que hicieron a Daniel. Si recordáis, cuando comieron el fruto prohibido y el Señor fue a preguntarle qué habían hecho, le preguntó a Adán, y Adán le dijo: esta mujer que me ha dado me ha inducido a comer el fruto prohibido. Así que intentó un poco hacerse el resbaloso, evadir un poco la responsabilidad. La mujer que dijo: esta serpiente mala que está por aquí ha sido la que me ha inducido. Y la serpiente, como tenía a quien echarla un poco, pues nada, se quedó con la culpa. Pero si hubiese podido, también se la habría echado a alguien. Eso es nuestra actitud cuando somos confrontados con la verdad. Normalmente intentamos evadir la responsabilidad de nuestro mal. Pero vemos que cuando el Señor nos confronta con nuestro mal, si nos arrepentimos, Él hace la obra de salvación y la obra de limpieza en nuestros corazones, así como la hizo con Judá. En Génesis 44, ya después de que esa transformación fue evidente, dice: entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué lo justificaremos? O sea, que no se intentó justificar. Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Reconoció que había sido mal y que había actuado con maldad. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y en el 32 dice: como tu siervo salió por fiador con mi padre diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre. Ahora siempre te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Yo casi calificaría esta seña de identidad de transformación como una de las primeras y de las más indispensables: reconocer que hemos fallado delante de Dios, reconocer que somos culpables y estar dispuestos a acarrear con las consecuencias. Un corazón que ha sido transformado no puede ser altivo, no puede pensar que es absolutamente nada, sino que lo que es, lo es por la misericordia y por la gracia de Dios. No puede juzgar a los demás como hizo Judá antes, porque se ha dado cuenta de que él era uno de esos un poquito antes, nada más, y que era como uno de ellos. Cuando en el libro de Job se encuentra cara a cara con el Señor, después de haber escuchado a sus amigos, después de que le había pasado todo lo que le había pasado, después de que él mismo había cuestionado al Señor, se encuentra cara a cara con el Señor y reconoce su inmundicia y su estado, y que él es un gusano, que es polvo, y dice en el 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco. Y esa es una condición que se da en casi todos los que tienen un encuentro con Cristo. Nos aborrecemos a nuestro viejo hombre, aborrecemos aquello que no es de Cristo, que hay en nosotros, aquello pecaminoso, aquello de la carne. Y dice Job: me arrepiento en polvo y ceniza. Yo os vuelvo a repetir, una de las señales más importantes de un encuentro verdadero con Cristo es reconocer lo que realmente somos, que es absolutamente nada. Si no fuese por su gracia y por su misericordia, todos estamos terriblemente perdidos. Todos merecemos ser quemados como merecía ser quemada Judá, que no lo merecía. Todos merecemos el infierno y el absoluto abandono por parte de Dios. Ahora, la cuarta característica que no tiene relación con el anterior estudio, pero que me bendijo muchísimo, es que alguien que ha tenido un encuentro con Cristo cada vez se parece más a Cristo. Cuando os hablé de los caraduras, os empecé hablando de Pablo. Y utilicé el texto del discurso de Mileto, en el que se despide de los ancianos de Éfeso, y que es una imagen muy emotiva. Y os dije que me había estado gozando muchísimo las similitudes que había entre Pablo y entre Cristo. También os dije que había llegado a la conclusión de que no puede ser de otra forma, que el que se diga cristiano tiene que parecerse a Cristo y tienen que ser halladas esas similitudes constantemente en su vida. Tenemos que andar como él anduvo, tenemos que amar a nuestros hermanos como él amó, y esta es la cuarta señal de la que os quiero compartir. Fijaos en la bendición final que da Jacob a sus hijos en Génesis 49, y no quiero pensar a quien le toque este capítulo. Le dice: Judá, cachorro de león, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como un león, así como león viejo, ¿quién lo respetará? Y ahora yo os pregunto, ¿qué es un cachorro de león? Una pregunta difícil, ¿eh? No, ya. ¿Qué es un cachorro de león? Un leoncito, el hijo de un león, ¿no? Es el hijo de un león grande. Y por lo tanto se parece a su padre. Es un león grande en miniatura, un leoncito pequeño. Cuando pensaba en los leoncitos me acordaba de mi primo David, de mi prima Keila la llamamos Valentita, que era mi primo David, pero pensaba en cómo se parece mi primo David a su padre, y que debe ser un orgullo. No solamente se parece físicamente, aunque hay puntos en los que no es mucho orgullo que se parezca al otro, pero como también tienen características de personalidad y de comportarse. Él ha heredado el sentido del humor de su padre, ha heredado el talento musical de su padre, así que tienen, David es un cachorrillo de Rodi, es como si fuese un cachorro de león. Y se parece tanto a su padre, casi como un cachorro se parece al león. Ahora fijaos lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis 5:5, cuando Juan es transportado al ámbito celestial y le es enseñado el libro en el que están recogidos los eventos finales de la historia, él llora mucho porque no se ha hallado a nadie que sea digno de abrir el libro. Y en ese momento uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Jacob, en su bendición final, le estaba diciendo a su hijo Judá que se parecía a Jesucristo. ¡Qué bendición más! Más estupenda, qué bonito. ¿Cómo me gustó? Así que, ¿quién es el león de la tribu de Judá? No os equivoquéis, porque... A ver, otra vez. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. ¿Quiénes son sus cachorros? Nosotros. Así que, por eso he titulado este breve estudio, Sed Cachorrillos. El otro fue Sed Cadadura, ahora os toca ser cachorrillos del león de la tribu de Judá. Porque esa es otra de las evidencias de que realmente hemos tenido un encuentro y de que hemos sido transformados, que cada día nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo hemos visto varias cosas. Primero, que cuando decimos que hemos sido transformados por el Señor Jesucristo, el Señor nos prueba, pero no porque Él necesite saber lo que ya sabe, sino porque nosotros necesitamos saber en qué punto nos encontramos de ese camino de transformación. Y la segunda parte del capítulo hemos visto cuatro señas de identidad de aquel que ha vivido una transformación verdadera. Primero, el amor por nuestros hermanos. Segundo, que nuestro caminar es diferente y que es recto. Tercero, que reconocemos lo que de verdad somos, que somos gusanos, no cachorrillos, o que éramos más bien gusanos, ahora ya somos cachorrillos. Y la necesidad que tenemos de una transformación, que nos parecemos cada vez más a Cristo. Como Judá, que se puede decir de nosotros que nos parecemos al león de la tribu de Judá, que somos como cachorritos. Amén. Que el Señor os bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.